Juguemos al zapititón. Comadre, vamos a ¿En bañarnos. qué puerto? En Portugal. ¿Quién vino? Mi marido. ¿Qué te trajo? Un vestido de saya saya. ¿De qué color? De hojita de limón. ¿Y cómo son los blancos? No tienen color. ¿Y cómo son los negros? No tienen sabor. Ay, zapititón. No tiene botón. Ay, zapititón. No tiene botón. Ay, zapititón. No tiene botón. Ay, Dios. zapitito. No tiene botón.